Así es, agenda cultural, y ya le damos paso a nuestra compañera Macarena Fernández. Muy buenos días, ¿cómo andás, Maca? ¿Cómo va? Buenos días, Lau, Mica, equipo y radio escuchas del otro lado, ¿cómo están? Bien, ahí viendo qué se nos viene en esta agenda cultural para esta semana. ¿Qué has preparado, Maca? Bueno, este martes les traje, digamos, un popurrí de talleres en distintas bibliotecas populares. Así que vamos a hacer un picadito, como quien dice. Dale, dale. Para repasar un poquito qué talleres tenemos para el martes, miércoles y jueves. Bien, a ver, comenzamos por hoy entonces. Comenzamos por el día martes y comenzamos por la Biblioteca Popular del Barrio La Cascada, que para los martes nos propone un taller literario para los pequeños grandes artistas. ¿Esto qué quiere decir? Que es para las infancias, uh-huh. O sea, para de 6 a 12 años, ¿sí? Lectura, escritura, cine, dibujo, un espacio, digamos, para jugar, para potenciar la creatividad a partir de los distintos lenguajes artísticos, es la propuesta. Para los martes hay turno mañana, para los de la mañana, de 10 a 11 y media, y turno tarde, de 14:30 a 16 horas. Bien, bien. Esto ¿sí? Sí, te escuchamos atentamente. Esto es en la Biblioteca Popular, entonces, del Barrio La Cascada, ¿no? Barrio La Cascada, uh-huh. Para los días martes. Bien. Para los días miércoles tenemos dos propuestas. Dos talleres de lectura que se dan cada 15 días a contrafrecuencia. Así que uno es un miércoles y otro es al miércoles siguiente. Uno es para adultos, sí, que es el de este miércoles 10, de 15 a 17 horas. Afuera las palabras, sí, taller de lectura para adultos, bajo la modalidad que ya se había planteado el año pasado. Parece que es un taller que ha tenido mucho éxito, está en su cuarta temporada, así que no es para desmerecer. Y se combinan, bueno, la lectura socializada por un lado y el debate de diversos autores, con la invitación también a veces de algunos actores culturales, tanto locales como nacionales, así que es una uh-huh. propuesta bastante completa, Lau. Bien, bien. Por otro lado tenemos para los miércoles, ¿sí? Como decíamos, en la Biblioteca Popular del Barrio La Cascada, este miércoles no. El próximo miércoles, cada 15 días, uh-huh. tenemos No me la conté, que es el taller de lectura y escritura y oralidad para adolescentes, ¿sí? Así que tenemos la propuesta para los adultos y para los adolescentes. Todos los miércoles de 14 a 16 horas. Bien. Y los jueves tenemos la propuesta del taller de plástica, también para jóvenes y adolescentes, de 8 a 12 años es la propuesta. Está a cargo, ¿sabés de quién el taller, Lau? ¿De quién? A ver, taller de Pedro Fiori. Ah, mira, ahí está Pedro, bien. Pedrito, taller de plástica de 8 a 12 años, los jueves en la Biblioteca Popular del Barrio La Cascada, decíamos. También tiene horario de mañana, de 10 a 11:30. Y mañana y de tarde de 14:30 a 16 horas. Bien, ahí está. Entonces... Para con... Sí, Lau. No, te estaba reafirmando entonces taller de plástica de 8 a 12 años, ahí para el turno mañana, turno tarde. ¿En dónde es esto, Maca? Bien, decíamos, esto es en la Biblioteca Popular del Barrio La Cascada, ahí en la Plaza del Molino, calle uh-huh. Mitre, entre Núñez y Goñi, pero si tienen dudas o consultas, pueden comunicarse también vía WhatsApp al 2944-824284. Repito un poquito más lento, 2944-824284. Bien, ahí está entonces el número de contacto. Y del, sí. del barrio La Cascada y de la Biblioteca Popular del barrio La Cascada, nos vamos para otro lado, ¿no? Nos vamos para otro lado, nos vamos para la Biblioteca Popular 4 de Febrero. Esa, qué linda que está, Nos movemos geográficamente. Uh-huh. Bien, la propuesta de los martes en la Biblioteca Popular 4 de Febrero tenemos la Hora del Cuento, que es un espacio de lectura para infancias, muy lindo, una actividad libre y gratuita que se da por las tardes de 17:30 a 18:30. Y los martes tenemos también a las 18 horas, ya para infancias pero un poquito más grandes, también de 8 a 12 años, clases de dibujo, nuevamente a cargo de Pedro Fiori, que lo tenemos por todos los territorios y todas las bibliotecas a Pedro. Así que lo encuentran también ahí en la Biblioteca Popular 4 de Febrero, los martes a las 18 horas con las clases de dibujo. Para las consultas pueden comunicarse al 2944-204645. Hola, ahí estamos. Sí. Sí, sí, sí, ahí está. ¿Se me escucha ahí bien? Bien. Sí, se escucha ahí, dele nomás. Fuerte y clarito, bien. Fuerte y claro. Los miércoles entonces pasamos. Para mañana tenemos clases de yoga que se dan los miércoles y también se dan los viernes. Uh-huh. Así que pueden hacer una clase semanal o arriesgarse a hacer dos veces por semana, lo cual uso y recomiendo. Mira, qué bueno. Las clases están a cargo de Anabel Canales, ¿sí? Y pueden comunicarse al 2995-371-499 para poder tener más información o inscribirse incluso y coordinar el horario directamente con Anabel Canales, decíamos, para las clases de yoga los miércoles y viernes en la Biblioteca 4 de Febrero. Los miércoles la biblioteca también nos ofrece nuevamente una segunda oportunidad del taller de dibujo, ¿sí?, a cargo de Pedro Fiori nuevamente, a las 14 horas. Los miércoles 14 horas tenemos la propuesta del taller de dibujo. Y rápidamente nos vamos a los jueves, que arrancamos tempranito los jueves, Lau. Ah, mira, ¿a qué parece hora? Que tenemos desayuno literario. Ah, mira qué bien. Así que arrancamos entre café y tostadas con un taller de lectura y escritura a cargo de Bárbara Echegorri. Es una propuesta, bueno, decíamos que nos ofrece entonces la Biblioteca 4 de Febrero. Uh-huh. Para más información, en este caso, para comunicarse con Bárbara por el desayuno literario, tienen que comunicarse al 2914-422054. 2914-422054. Bien, ahí está el contacto con Bárbara Echegorri para este desayuno literario, taller de lectura y escritura mañanero, ¿no? Exactamente, para arrancar la mañana ya activando la mente. Y de ahí, bueno, diríamos que vamos bajando, ¿no? Podríamos decir por la 40 y llegamos al centro. Uh-huh. Y tenemos la biblioteca 9 de julio también con una agenda importante para la semana. Les cuento qué tenemos para hoy. Martes tenemos la propuesta de Ayur Yoga Vital Terapéutico, uh-huh, orientado para adultos y adultos mayores, de 14:30 a 15:30. En este caso, como es un taller de yoga, también tiene la opción de hacerlo dos veces por semana, ¿sí? Uh-huh. Martes y jueves se ofrece, en este caso, el taller a cargo de la profesora Vilma Alcina. Para poder contactarse con Vilma, tienen que comunicarse al 2944-933615. ¿Sí? Tenemos luego, para los que no quieren por ahí mover tanto el cuerpo, pero se animan a mover las manos y ahí a ofrecerse al mundo de los hilos y los tejidos, el taller de macramé. Ah, mira, qué lindo. Taller de macramé para, uh-huh, aprender desde cero, dice, las técnicas y nudos del macramé, explorar con los tejidos, los hilos y los diferentes patrones. Las clases son personalizadas, así que lo que no te tenés que olvidar de llevar es tu hilo de algodón. Ah, mira, bien. ¿Sí? Para informarte acerca del taller de macramé, puedes enviar mail al mail de nataliagalaxy@gmail.com. nataliagalaxy@gmail.com. Ella es la facilitadora del taller. Y bueno, vía mail pueden informarse ahí para más detalles acerca de este taller de macramé que nos ofrece la Biblioteca 9 de Julio. Bien. Pasamos rápidamente al miércoles, que tenemos la propuesta por la mañana de un taller de lectura, específicamente en este caso de literatura escrita por mujeres. El taller se llama Tristes, Solitarias y Finales, escritoras al margen de las grandes definiciones. Es un taller que comienza este miércoles 10 de mayo, así que me parece importante ahí destacarlo porque se da inicio esta semana, a las 11:30. Es una actividad libre y gratuita que está a cargo de las profesoras del IFED3, así que atención porque acredita puntaje. Bien. Sí, dato no menor. Para información e inscripciones tienen que enviar mail a extensionliteraria@gmail.com, extensionliteraria@gmail.com. Decíamos, para el taller de lectura Tristes, Solitarias y Finales, escritoras al margen de las grandes definiciones. Decíamos entonces miércoles, ¿no? ¿Estoy bien, Lau? Ahí estamos bien, el miércoles entonces, este taller de lectura, y hay más, ¿no? Tenemos un taller no solo de lectura a la mañana, sino un taller de escritura creativa la tarde, para irnos, bueno, bien cargados de palabras los miércoles, podríamos decir. En este caso, taller de escritura creativa, se da de 19 a 21 horas, un horario amable también para los que, bueno, por ahí tenemos jornadas laborales, ¿no?, extensas o hasta las 6 de la tarde. Está bueno el horario porque tenemos ahí la oportunidad de participar de 19 a 21 de este taller que está a cargo del compañero Santi Luzanó, compañero también de la Máquina de Guerra, del programa que en el que salimos los viernes. En este caso es un taller por 3 meses, así que empezó en abril y se continúa hasta el mes de junio. Todavía estamos a tiempo de incorporarnos. Y bueno, se preguntarán si hace falta por ahí experiencia previa para sumarse a este taller. Y Santi lo que nos dice es que no, que solo es necesario tener ganas de leer, de escribir y de compartir los procesos de escritura, así que es cuestión de animarse nomás. Bien. El taller está orientado a promover, digamos, la creatividad, a generar un espacio de escritura personal, así que cada semana se van a leer y analizar diferentes textos, y se van a escribir también, se van a escribir diferentes textos a partir de la consigna que proponga ahí el coordinador Santi Luzanó. Para inscripciones y consultas, se comunican directamente con él al 2944-834277. 2944-834277. Y cerramos el jueves en la Biblioteca 9 de Julio, por un lado con la propuesta del taller de ajedrez, un taller para todas las edades, que forma parte justamente de los talleres gratuitos que ofrece la Secretaría de Cultura y Educación, así que es una actividad gratuita, abierta a la comunidad. Las clases son de 20 a 22 horas, todos los martes y jueves, a cargo de Marcos Montenegro. Y cerramos el jueves con un taller para poner el cuerpo en movimiento, podríamos decir, un taller integral de teatro para adultos con experiencia. Así que es un taller bastante específico en este caso, un taller, decíamos, integral de teatro, que lo facilita Miguel Moraga en la Biblioteca 9 de Julio, todos los jueves, en este caso, de 20 a 22 horas. Bien, bien. Bueno, este es con experiencia, ¿no? Hay un taller integral de teatro, aquellos y aquellas y aquellos que tengan experiencia en teatro, buena oportunidad para llegarse ahí a la Biblioteca Popular 9 de Julio. ¿Qué más tenemos, Maca? Bien, hasta aquí lo que fue la agenda, digamos, de talleres y este popurrí, porque quiero dedicarle, bueno, también unos minutos a sugerirles, invitarles a que conozcan, si es que aún no conocen, y a que, bueno, se sigan, digamos, empapando de lo que es Inchín. Hoy hablaban también más temprano, bueno, de la situación de las presas mapuches, de las presas políticas, a 7 meses de este suceso no menor. Me parece importante hoy hablar un poquito de Inchín. El viernes pasado, en la Máquina de Guerra, el programa que integro junto a otros compañeros, estuvimos entrevistando a Maitén Canicul, que es parte de la producción de esta serie documental que es Inchín. Es compañera también de la radio, compañera de la FMH comunitaria. Y bueno, nos contaba el viernes pasado en una entrevista un poquito sobre de qué se trata esta producción Inchín. Así que armamos ahí un pequeño audio para que escuchemos en palabras directamente de Maitén de qué se trata esta serie documental de 6 capítulos que es Inchín. Bien, ahí la escuchamos. Bueno, primero contarles que Inchín lo hicimos más de 30 personas, eso me parece que no es menor. Yo hice la autoría, parte de los guiones, y obvio fuimos parte, muchas de la productora es la FMH comunitaria. La dirección la hizo Ailena Raón, que es también directora de cine, vive en Bariloche. Y como que hay mucha gente que puso mucho en Inchín, nada, porque entendía la importancia de lo que implica. Inchín es el tercer pronombre plural del Mapuzungún, que significa nosotres. La propuesta también fue, y la decisión fue, que todas las personas que sean hablantes de Mapuzungún o que quieran hablar en Mapuzungún, aunque estén aprendiendo, puedan hacerlo de esa manera. Entonces se van a encontrar con una miniserie documental que tiene muchos hablantes nativos de Mapuzungún. Yo creo que Inchín tiene varias cualidades a destacar. Bueno, la primera es que es una producción nuestra, de un espacio comunitario autogestivo que le hemos puesto el lomo. La segunda cosa es que nace en territorio mapuche, es una producción mapuche-puelche de alguna manera, que tiene el Mapuzungún, y es como la tercera cualidad. Y la cuarta para mí es que está basada en el mapuche-kimun. Entonces cualquier mapuche que lo vea acá, en Noruega, en, no sé, en muchos lugares también donde hay mapuches exiliados, sobre todo, van a conectar, porque lo que se dice ahí no es ni más ni menos que lo que han escuchado de algún abuelo o de alguna abuela, y que es lo que nos sostiene a nosotros como pueblo viviendo. Ya se emitió por Canal Encuentro, Inchín tuvo ese estreno como televisivo, y también ahora está en 3 plataformas, en la plataforma Cinear, que es una plataforma de cine argentino, en la plataforma Contar, que es la plataforma donde se suben contenidos que son emitidos en Canal Encuentro, y en la plataforma Abra TV, que es la plataforma del canal de universitario de Tandil. Y después también contarles que Inchín fue proyectado en la Ruca Mapuche en estos últimos meses también, porque nuestro pueblo es uno solo. Podemos estar de acuerdo, no estar de acuerdo, tener nuestras diferencias, pero la realidad es que con las cosas que muestra Inchín conectamos todos los mapuches, porque Inchín habla sobre el mapuche kimun, sobre el conocimiento de nuestro pueblo. Entonces no va a haber mapuche que no vea Inchín que te diga que eso que dice Inchín no existe. Entonces cuando se reprodujo la ruca, donde están hoy las presas políticas mapuche, hubo emoción, porque las ñañas decían era como estar sentada con la papay o con el chachay que habló. Bueno, bien, Maca, ahí estábamos escuchando a Maitén Canicul Quilaleo, quien es una de las productoras de la serie documental Inchín. Bueno, y de cómo la podemos escuchar, ¿no? En Contar, en Cinear y en Abra y Ver, ¿no? Escuchar y ver en Cinear y Abra TV, ¿no? Exactamente, la iba a repasar justamente eso, las plataformas donde podemos entonces encontrar esta serie documental Inchín, que consta de 6 capítulos de 26 minutos cada uno, y que, bueno, muy resumidamente habla sobre esto, ¿no? Sobre el conocimiento de nuestro pueblo, pero ahí escuchábamos a Maitén explicándonos y contándonos un poco de qué se trataba esta producción, repasamos. Entonces pueden encontrar la miniserie esta Inchin en la plataforma Contar, en la plataforma Cinear y en la plataforma Abra TV, el canal universitario de Tandil. Sugerirles y invitarles a que se acerquen a esta producción. Y bueno, hasta aquí hoy. Bien. Lau, repasando la agenda y ahí contando sobre Inchin, para encontrarnos nuevamente el jueves. Es así, así, Maca, después de las 10 de la mañana, después del boletín de las 10 de la mañana, nos volvemos a encontrar para desarrollar y puntualizar nuestra agenda cultural. Bien, ahí la producción, muchísimas gracias, Maca, ahí estamos. ¿Y con qué nos vamos? Nos vamos con un tema que es bastante conocido, Carnavalito del Duende, pero en una versión nueva, de Feli Colina, que me gustó mucho, me pareció muy innovadora, una versión fresquita, así que vamos a escucharla nomás. Dale. Abrazo, Maca, muchas gracias, hasta luego. Hasta el jueves, chau.